su vida es breve, precisa que haya viento sin parar. La felicidad es una cosa loca y tan delicada a la vez. Son suyas las flores, también los amores, los niños y los colores. Todo eso ella tiene y yo la veo eternamente delicada. Intentaré cuidarla siempre bien. Tristeza no te fíe, felicidad sí. La felicidad es una gota de rocío en un pétalo de flor. Brilla tranquila después de leve oscila y cae como una lágrima de amor. Ahora mi felicidad vive soñando en los dulces ojos de mi amor. Es como la noche pasando, pasando, buscando la madrugada. Favor, para que despierte alegre como el día y me regale besos de su amor. Tristeza no te fin, feliz.